Te juro que será la última vez que miento por poder venirte a ver. Y en este cuarto oscuro, triste y frío, haremos el amor luego escondidos, el uno con el otro hasta fundirnos. Es la última vez que te quiero en secreto, que me callo tu nombre y me trago tus besos. Le diré que sepa perdonarme, comprender que quise resistirte y no he podido, que me has robado el alma y los sentidos, y no seré feliz si no es contigo. Me trago tus besos.